Oiga, compita, no sé lo que tiene eso, pero hay que estar bien. Ya me dio esta canción, primo. ¿Cómo dice? Ando borracho porque tomé un poquito de vino y me curé. Me retó mi hermana, me retó mi padre, me retaron todos. Chevy, ya no sé qué hacerle por esta cuestión. Toditos me retan, parezco tontón. Pero un día de esto, si nadie me escucha, agarro mis cosas y me largo a la vida. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida más bella. Yo soy muy feliz, feliz, muy feliz, junto a mi botella. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida más bella. Yo soy muy feliz, feliz, muy feliz, junto a mi botella. Y para todos los borrachos de todo mi Chile, primo, porque ¿quién dijo que ser borracho era malo? ¿Es bacán? ¿Sí o no? Me pone un cocazo y me largo a llorar. Me llegó la rabia, le saco la madre. Lo dejo bien tieso, llaman los compadres. Me echan a la cuca y me llevan preso. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida más bella. Yo soy muy feliz, feliz, muy feliz, junto a mi botella. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida más bella. Yo sabía que esto me hace mal. Ve, Calu, yo te dije que no tome. Seguimos, primo, porque vamos a recordar a los grandes, primo. A los grandes reales del valle. ¿Cómo dice, primo? ¡Y que suene! Con tu linda minifalda, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera.